Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona, de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora, XHAWD, 107.1 MHz, Magnética FM. Querida audiencia, aquí en Coincidencias y Divergencias, como todos los jueves, este jueves ya entrando la primavera, estamos a punto de con un clima benévolo y no tanto. Está medio frío y calor y sube la loco temperatura y baja. Sí. Y oyen la voz de nuestra invitada de lujo esta noche, que es Marisol Ramírez. Bienvenida, Marisol. Hola, buenas noches, mucho gusto. Y bueno, no te presento por tus títulos y demás, porque quiero precisamente empezar por ahí la plática de esta noche. En este mes de marzo, pues estamos festejando, no festejando, sino conmemorando el Día Internacional de la Mujer, y lo hemos dedicado a las mujeres, aunque a mí me dejaron solo las mis colocutoras. No importa, aquí todos somos iguales. Te invitamos, Marisol, para hablar precisamente de un tema que esto de emprender, que tiene mucho, está muy presente en el lenguaje empresarial y está en boga en las escuelas. Hay muchas escuelas de negocios, etcétera. Y bueno, tú tienes mucha experiencia en estos temas, porque platícanos un poquito de ti, de tu carrera. Tú eres administradora de empresas. Sí, tengo la licenciatura en administración de la autónoma. Orgullosamente. No, de verdad, obviamente hay muy buenos maestros, hay algunos más barquillos que otros, pero al final, la verdad, yo tengo muy buena referencia de la universidad. Bueno, y por ejemplo, administración, que es una carrera que no está orientada a la investigación, cada vez más sus nuevas contrataciones y son gentes con maestrías, doctorados, que hacen investigación y que publican en revistas internacionales y están al más alto nivel, ¿no? Sí, yo creo que ha subido mucho el nivel. Pienso que también el mismo, el entrar a la globalización te obliga a no quedarte atrás, y la universidad creo que ha jugado un papel muy importante con movilidad estudiantil, con la parte de enviar a los maestros a prepararse, de exigirles que se preparen también, de continuar con sus estudios ellos mismos, de pedirles que publiquen. Entonces eso hace que no se queden atrás. Nos traen locos ahora con está bien. Esas certificaciones. Así no nos da Alzheimer. Ha sido muy benéfico para el país esta reforma, que no fue una reforma legal como la reforma educativa de Peña Nieto, que fue un desastre, sino una reforma que hicieron los mismos miembros de la comunidad científica. En el CONACYT impuso estas normas para darle dinero a las universidades, impuso esquemas para apoyarlas si es que estas mejoraban las contrataciones de su personal. Y fíjate que aún no ha entrado en la normativa universitaria como tal, sigue siendo programas extrauniversitarios que han mejorado a las universidades públicas estatales. No hay una política de contratación que esté normada en la universidad que sea en este sentido de como obligación contratar doctores y gente de investigación, pero se hace. Es más bien como parte de lo que ellos quieren lograr y la filosofía y los valores que tiene la universidad, pero pienso que deberían de aplicarlo desde kinder, primaria, secundaria. O sea, hay muchos países en los que se hace como una competencia el ver que kinder, por ejemplo, el recurso que te dan tiene que ver con qué kinder es el mejor, ¿no? El que saca mejores calificaciones. Aquí, la verdad, hay muchos y desafortunadamente sí hay... Tiene que ver mucho en qué colonia estás o en qué zona vives o si vives en la zona rural, zona urbana, las oportunidades que tienes. Pero sí va a llegar un momento en que no nos vamos a poder quedar atrás y ojalá que sea pronto, con que los cambios que vengan sean buenos para que todos los niños tengan las mismas oportunidades y crezcan con esa competencia. Hay muchos programas. Bueno, yo, mi negocio de hecho está enfocado muy a los niños ahora. Y claro que me ilusiona muchísimo pensar en cómo los niños les llama la atención la robótica, cómo a los niños les llama la atención las ciencias, nuevos lenguajes y su manera de aprender ya es totalmente diferente. O sea, si tú lo quieres enseñar con plastilina, le pones plastilina y le pones el celular y el niño se va a ir por el celular. Claro, más complejo y más rico en posibilidades. Ya vamos a hacer, yo digo que va a llegar un momento en que van a ser, o sea, ellos empiezan a aprender solos. Habrá que implantarles el celular desde chiquitos. Algo va a pasar. Sí. Bueno, pero me contabas, entonces estudiaste la licenciatura en Administración de Empresas aquí en la UNI. Aquí en la UNI. Y luego, ¿cuál fue tu historia de vida un poquito? ¿Qué? Trabajé desde muy chiquita, gracias a que mis papás me enseñaron a trabajar desde muy chiquita. Mi mamá. Esa es una lección importante. No, muchísimo, muchísimo. Aparte, yo digo que sí tengo algo de los millennials, de que me aburro y brinco y así. Muy chiquita empecé a trabajar con mi mamá, ya tenía una tienda. Como de, también mis papás son súper emprendedores, siempre veían siempre que estar vendiendo. Mi mamá fue maestra de ciencias químicas, uh-huh, muchos años, y ella ya está jubilada también de la autónoma, es excelente, y ella buscaba la manera de hacer fragancias cuando todavía no había aquí. Entonces, uh-huh, era la única tienda que vendía fragancias y popurrí, que era este para adornar los baños y así, y tenía mucha decoración y hacía la decoración para una tienda que estaba antes en Carranza, ya no existe, pero uh-huh, siempre fue muy movida para esa parte. Y mi papá, ni se diga, él es comerciante. Yo digo que en otra vida tal vez fuimos judíos o algo así, porque nos encanta andar vendiendo. Uh-huh. Trabajé con mi mamá en su tienda. Luego ya me brinqué un ratito a trabajar en una plaza comercial que está por ahí en Nereo Rodríguez Barragán. Ahí trabajé un ratito con una amiga de mi mamá y ya después en una escuela de inglés y después hasta en una de telemarketing. ¿A qué edad te empezaste a trabajar? No, pues desde siempre. Yo creo desde muy chiquita. Desde los 12 años. Yo creo que sí. O sea, de estarle ayudando a mi mamá o de, ajá, repente me decía, a ver, ¿qué vas a hacer? Y yo, ay, voy a pintar portarretratos y los voy a vender. O sea, eso, hay gente que nace... Uh-huh. Con ese espíritu emprendedor, y yo creo que fui de las afortunadas que siempre estaba inventando algo que hacer, vender o... Pero muy importante es esto que mencionas a los judíos. Yo soy de familia judía y precisamente es una cultura. Es decir, yo también empecé a vender desde los 8 años. Sí, yo pienso que algo tiene que ver. Es una cultura en torno a el comercio y el dinero. Mucho se habla del dinero en la cena de Shabbat. Pues hay veces, yo digo que hay gente que nace con estrella y hay gente que nace estrellada. Hay gente que nace para emprender y gente que no nace para emprender. Que no se les que no quiere decir que sean malos. O sea, al final hay maneras de emprender. Hay una que se llama intrapreneur, que es dentro de tu empresa. O sea, el dentro de tu empresa en la que estás trabajando, la organización para la que trabajas, el tú generar ideas, el tú generar proyectos, el tú hacer que esa empresa avance. Esa es una manera de emprender, solamente que es dentro de una organización. Y hay la manera de emprender fuera, que es la parte que hacemos todos los que tenemos negocios chicos o grandes. Y ahora hablábamos hace un momento fuera del aire de que a veces sí hay gente que tiene la fortuna de tener todo el dinero del mundo y emprender y lograr grandísimas cosas, ¿verdad? Y ni le batallan a lo mejor. Uh-huh. Pero también hay muchas de esas personas que logran tener todo el dinero del mundo y lo pierden. Se van a la quiebra rápido. Lo malgastan por su manera de vivir, o porque a lo mejor el papá es el que generó todo ese dinero y al final los hijos lo malgastan, no lo valoran y se quedan sin nada. Y al final nunca los enseñaron a trabajar. Uh-huh. Entonces también hay, así como ganaron todo, pueden perder todo, y hay quien llega sin nada, una mano adelante, otra atrás, y empieza a trabajar y le va muy bien. Bueno, otra lección que puede salir de esto que platicamos es El trabajo es esencial para el emprendimiento, es trabajar para obtener algún objetivo. Yo me considero autoempleada, o sea, sí soy emprendedora, pero trabajo, sobre todo ahorita, bueno, muchos años me dediqué a la mercadotecnia y trabajé para muchas marcas muy reconocidas a nivel nacional, pero bueno, yo las traía a nivel local y traía activaciones a nivel local. Y llegó un momento en el que sí era muy feliz con mi negocio y me iba súper bien, pero era también muy desgastante. Todas las personas tenemos límites. Entonces también tiene que ver con eso muchísimo el si eres emprendedor o no eres emprendedor. Si no puedes, primero aprendes, entras a un trabajo y aprendes. Yo trabajé para una marca de telecomunicaciones de celulares y fui asesora. Y bueno, si no logras trabajar bien y sobresalir en esa empresa, ¿cómo vas a lograrlo en tu negocio? Pero es sobre todo eso, no nos enseñan desde pequeños a trabajar. Es algo que no se transmite en las escuelas. Nos enseñan a ser disciplinados y a hacer la tarea y nos regañan, pero no nos enseñan este amor por el trabajo. El trabajo como un valor, ¿no? Claro, o sea, hay gente que se levanta y desde que se levanta está enojado. Pues nos tenemos que ir a un corte, se nos fue muy rápido este primer cuarto. Llámenos al 128-83-84 aquí en cabina, en Magnética FM en el Facebook. Y recuerden salir a la rodada nocturna. Hasta después del corte. Tercer aniversario de Magnética. Celebremos juntos. Cumplimos 13 años de estar en el espacio de tu mente. Magnética FM, socialmente activa. Somos Magnética FM. Juntos, generando una nueva etapa en la radio. 13 años al aire. Magnética FM. Juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:16. La temperatura 25 grados. La humedad 14%. Los que recibimos y contamos los votos somos nosotros, tus vecinos. No nos eligen ni el gobierno ni los partidos políticos. Nos eligen a través de dos sorteos, por mes de nacimiento y por apellido. Nosotros, entrenados por el INE, capacitamos a los funcionarios de casilla para recibir, registrar y contar tu voto. Así, tenemos la confianza de que en cada casilla se respete nuestra decisión. Juntos, hacemos lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres. INE. El Camino, Comunidad Cristiana, integrando a la familia para transformar a México, presenta. La relación que un padre tiene con su hija puede crear el marco para sus futuras relaciones románticas. Si el padre de un adolescente no le expresa afecto y afirmación, ella puede pasar toda su vida tratando de encontrar un hombre que pueda llenar las necesidades emocionales que él nunca reconoció que ella tenía. Como padres, debemos dedicar tiempo de calidad a nuestras hijas y afirmar su amor propio. Al mostrarles afecto, admiración y respeto, les ayudamos a fortalecer su autoestima y a tener una correcta expectativa sobre lo que deben buscar en un hombre. Tenemos que examinar lo que hemos hecho como padres con la meta de ganar el corazón de nuestras hijas. Nunca es tarde para decir lo siento y rectificar el camino. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Visite enfoquealafamilia.com. Te invitamos a que nos escuches de lunes a sábado en punto de las 6:45 de la mañana por esta misma estación. Y a que asistas todos los domingos en compañía de tu familia a cualquiera de nuestras dos direcciones. Calle Tercera Oriente, número 119, Fraccionamiento Gálvez, a una cuadra de Vía Anaya, en el horario de 9 de la mañana. o visítanos también en Amado Nervo 525 entre Capitán Caldera y Muñoz en el horario de 12 o 6:30 de la tarde. El Camino, Comunidad Cristiana, integrando a la familia para transformar a México. Regreso aquí en Coincidencias y Divergencias y como todos los jueves con nuestra invitada de lujo. Bueno, esta es de este jueves. Marisol Ramírez, que eres licenciada en Administración de Empresas, pero también, y muy interesante, uno de tus pasiones es la mercadotecnia, ¿verdad? La mercadotecnia, sí, me encanta. Bueno, platicábamos en el corte anterior acerca de un poquito de tu historia de vida, que has sido trabajadora desde chiquilla. Chiquitilla. Bueno, pero chiquilla sigue siendo. Sí. ¿Cuántos años tienes? No sé. Tengo 33. Ah, mira, 33 pareces años. Como de 25. Ah, muchas gracias. Tú tienes una vocación que va hacia esto que es la mercadotecnia. Bueno, nos platicabas antes de en el corte anterior. Muchos años sí trabajé con muy metida en la mercadotecnia, uh-huh, con muchas marcas, uh-huh, haciendo activaciones. Activaciones, ¿qué es? Significa activación. Punto de, o sea, bueno, hay muchas maneras de activar, uh-huh, un negocio. Uh-huh. Una de ellas, se los voy a poner como en palabras más fácil. Una de ellas es la parte de la promoción. Cuando tú ves edecanes, cuando ves promotores, animadores, zanqueros, toda esa parte era mi fuerte. Si Coca-Cola venía y quería hacer un lanzamiento, ya me metí, ¿verdad? Bueno, si quería hacer un lanzamiento de un nuevo producto, venía con nosotros, con la agencia, ¿puedo decir el nombre? Una agencia de publicidad. Bueno, la agencia de publicidad, uh-huh, y decían, bueno, Marisol trabajaba también como freelance un poquito y como parte de la agencia. Quiero hacer esto en San Luis. ¿Tú qué me recomiendas? Les voy a decir que San Luis es un mercado súper difícil. Yo creo que es Puebla y después San Luis. Porque no rompemos muchos esquemas, rompemos... la gente es difícil. Es muy difícil cuando tú quieres generalizar aquí. Es difícil convencer a la gente. Sinceramente, la gente no está acostumbrada a pagar aquí en San Luis. O sea, te van a regatear. Si tú quieres venderle a lo mejor los comerciales o los spots de radio, te van a regatear. Cuando tú ya tienes un precio establecido, ellos te van a decir, no, pero ¿qué tal si te doy...? Bueno, el trabajo profesional en general en México es muy mal valorado, ¿no? Y en San Luis todavía más. O sea, la gente no está muy acostumbrada a pagar. Abren un bar, hay gente que abre un bar, y desde que abres tú ya estás pensando en qué regalar. ¿Y cuáles van a ser tus promociones? Ah, bueno, ven y consume tu cena y te regalo la botella. Uh-huh. Y es injusto. O sea, bueno, para el que pone el negocio es injusto. Que de alguna manera lo está pagando el cliente. De todas maneras, es nada más la manera en que lo presenta. Pero el que nosotros pidamos más barato, eso hace que te incrementen los precios y que de alguna manera eso vaya dentro de los paquetes que te manejan. Entonces, bueno, la mercadotecnia es un poquito complicada y esa parte es la que a mí me gusta mucho. O sea, el ver de qué manera vas a lograr enganchar al cliente para que te compre el producto. Bueno, y tiene sus partes oscuras la mercadotecnia. La mercadotecnia, ¿no? Manipula muchísimo. La manipulación cuando se orienta a niños, por ejemplo, es un crimen, ¿no? Cuando les orientan a beber refrescos y papitas fritas, es un crimen contra la humanidad. Ellos, o sea, la persona, yo puedo vender veneno. Claro. ¿Y de quién depende el que lo consuma? O sea, a lo mejor yo vendo veneno para ratos y hay quien decide tomárselo. Es como la discusión de las armas en Estados Unidos, ¿no? Es decir, bueno, ahí están las armas. Ahí están las armas, ¿quién las compra? O sea, al final no vamos a poder prohibir todo. Pero, por ejemplo, las prohibiciones son benéficas, no son antiliberales, son liberales. Una prohibición como el no robar ha beneficiado a la humanidad a pesar de que restringe los derechos. Pues ahí también tiene que ver con los valores, a lo mejor. Que se le pegue la gana al individuo, ¿no? Yo liberalismo. Me quedé muy impresionada de ver en, por ejemplo, en Japón, había unos audífonos súper buenos y caros reconocidos. Bueno, cualquier persona que los ve en un metro, los hubiera agarrado y corre. Allá no, allá van y los entregan. O sea, tiene que ver mucho con tu valor, con lo que te forman de niño. Entonces, si tú enseñas a un niño a comer dulces todo el día y sabe que él piensa que comer dulces está bien, está mal. O sea, tu papá, el niño no nació comiendo dulces. En México, por ejemplo, las refresqueras que han hecho estos lobbies, como las tabacaleras, fue en su época en Estados Unidos, hicieron estos lobbies de tal manera que pararon la prohibición de la venta de refrescos y papitas adentro de las escuelas. Solamente redujeron el tamaño. Entonces ahora venden refresquitos y papitas más chiquitas, ¿no? Me parece una verdadera abominación que la Secretaría de Educación Pública, que la Cámara de Diputados y de Senadores haya aprobado eso, ¿no? Cuando es un atentado que ha mostrado tenemos el país más gordo del mundo, somos más obesos que los Estados Unidos y que cualquier otro país del mundo, que Alemania o Inglaterra, que son también comunidades obesogénicas. Es un problema civil, de políticas públicas. El ser un gobierno liberal no significa no prohibir, ¿no? Es que a veces el prohibir te hace querer hacerlo. Bueno, una parte de los emprendedores es muchas veces rompemos reglas. O sea, la verdad, no es... Tiene que ver con cada... Es lo que te digo, cuando eres niño te forman de una cierta manera. Ya hay cada vez más personas que son vegetarianas, ya hay cada vez más personas que enseñan a los niños a que el dulce no es bueno y crecen y no les gusta el dulce, no les gusta el sabor dulce, les gusta más lo amargo, lo salado. Aquí comemos chile y tú vas a otro país y les quieres dar chile y lo odian, o sea, dicen que es sabor más feo, ¿no? Porque no están acostumbrados. Entonces tú acostumbras a tu paladar igual que acostumbras a un niño a ciertos hábitos, y los hábitos te forman y puedes cambiar tus hábitos, pero no es fácil. Cuando tú estás, por ejemplo, lo que hablábamos de trabajar, de levantarte temprano y decir, bueno, sí, es muy temprano, pero voy a ir a trabajar con la mejor actitud porque tengo... A mí me pasó cuando trabajé en atención a clientes. Yo tenía que atender a 30 clientes diarios. Con unas caras y que llegan y te quieren aventar los celulares porque están enojados porque les cobraron de más. Y al final no eres tú la que les cobró de más, pero tienes que explicarle por qué salió ese cobro. Mucha gente o muchos asesores tienden a evadirlos, o sea, decir, no, ¿sabe qué? Mire, no me aparece en el sistema o no tengo sistema, regrese después. Y hay quien sí soluciona los problemas. Mi mentalidad era, tengo que solucionar el problema. Claro, eso es lo más importante, ¿no? Y al final había días que tenía la fila de clientes aparte, y hay muy buenos asesores que incluso cuando yo no sabía, les preguntaba, oye, ¿qué hago aquí? Y les preguntaba más de una vez y te ayudan. El público y el privado, ¿no? A mí acude un montón de gente que no tiene nada que ver con la física o con mi materia, y tengo que atenderlos porque soy un servidor público, ¿no? No. Pero no toda la gente le gusta atender. Claro. No toda la gente nace para servir. Entonces, ahí vamos siempre. Ahora sí que creo que uno de los consejos que les puedo dar es, de verdad, no toda la gente tiene que emprender fuera de una organización. Hay también gente que emprende dentro de la organización. Y tenemos que aprender como mexicanos, y es una parte que va a mejorar mucho nuestra cultura, a ponernos la camiseta de la empresa en la que trabajamos y buscar que la empresa crezca. Así como los dueños de negocios, tenemos que ver por nuestros empleados y ver que nuestros empleados tengan posibilidades de crecer. Si no es con nosotros, ayudarlos a que crezcan fuera de nuevamente nosotros. Eso es muy importante. Este valor de atraer empresas transnacionales, capitales extranjeros, etcétera, con unos salarios como los mexicanos, que son ínfimos, ¿no? Sí, hay unos que están muy tristes, miserables, con respecto a los salarios de estas mismas empresas en el resto del mundo. Y no, la gente no se puede poner la camiseta porque no hay tampoco estas responsabilidades. Es una empresa y no es un jefe o un dueño al que directamente pueda uno conocer o pedirle aumento. No, ya está muy tabulado todo. Todo viene por tabulaciones. Muy impersonales las relaciones. Y precisamente ese es el problema, y por eso las empresas están teniendo tanta rotación. Es que se me sale el 20% de la gente que contraté hace un mes. trátalos bien. ¿Por qué? O sea, porque al final llega otra empresa que les ofrece un poquito más, a lo mejor son 15 pesos más, pero esos 15 pesos más a él, a esa persona le significa poder comprar huevo. Claro. O le significa poder algo más de su canasta básica. Entonces, por eso tienes esa rotación. Súmale a que nuestras generaciones nuevas se aburren muy rápido. Se aburren demasiado rápido de estar en un trabajo en el que estás sentado todo el día. Y entonces nacen empresas como Google y como otras empresas que manejan el ambiente laboral, en el que ponen oficinas, en el que te puedes sentir cómodo, que puedes trabajar desde un jardín o que puedes trabajar en otro ambiente para que la gente no se aburra. Pero no todas las empresas lo pueden hacer. Hay empresas que necesitan literal robots. Y fundamentalmente eso, no, la mano de obra no puede ser una mercancía sujeta al mercado, no, a las leyes del mercado, porque eso es criminal. Eso significa que la esclavitud se vale, esta esclavitud moderna de las miles de horas de trabajo. Resulta que México es el país de la OECD que trabaja más de todos. Ahora también lo y que dice. De peores salarios. También lo que nos comenta, bueno, lo que hacen muchos gerentes o comentan muchos gerentes que son de otros países, me ha tocado la comparación de los japoneses, dicen sí, pero en México los mexicanos trabajan 4 horas, se salen por el cigarro media hora, se la pasan en el celular otra media hora, y en Japón contratas a uno que trabaja las 8 horas y las trabaja, se va a salir 10 minutos y regresa y trabaja. Dice, y venimos a México y batallamos con esa parte en que la gente no está comprometida. Entonces va a ser un dar y recibir por ambas partes. Si queremos avanzar como país, es ambas partes comprometernos más. Pues nos tenemos que ir a un corte. Llámenos al 128-8384 aquí en cabina o en Magnética FM en el Facebook. Hasta después del corte. XHAWD. Son 13 años y es Magnética FM. Con 5000 watts de potencia y una mejor cobertura. En los 107.1 MHz. Señal generada en Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada. San Luis Potosí, México. Presencia completa en redes sociales e internet. En www.magneticafm.com. Comunicación directa en el 128-8384 y 85. Son 13 años y es Magnética FM, juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:31. La temperatura 25 grados. La humedad 14%. La magia y el surrealismo del nuevo Museo de Leonora Carrington ahora están presentes en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Descubre la colección de escultura, joyas, grabados y objetos personales de la figura clave del surrealismo. Museo Leonora Carrington de San Luis Potosí. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. En San Luis Potosí, juntos organizamos nuestra elección. Somos más de 25.000 ciudadanas y ciudadanos que participamos en oficinas centrales, comités municipales y comisiones distritales electorales, así como en las mesas directivas de casilla para hacer posible la elección del 1 de julio. Gracias a tu participación, contamos con elecciones confiables y transparentes. Tú decides. Proceso electoral 2017-2018. CEPAC. Festival Cerro de San Pedro, 17ª edición del festival independiente más importante en San Luis Potosí. Sábado 17 de marzo desde las 11:30 a.m. en Plaza del Carmen. Domingo 18 de marzo desde las 11:30 a.m. en Plaza Principal de Cerro de San Pedro. Música, exposiciones, talleres, teatro, cine, recorridos, rodadas, skate, conferencias, ludoteca y muchas actividades más. Ambiente familiar. Todos los eventos son gratuitos. Autobuses con el costo del transporte urbano desde las 9 a.m. en la Alameda, frente al Instituto Potosino de Bellas Artes. por el origen de nuestra identidad. Cultura es resistir. Garage Beer and Rock, en Carranza 1437, apoya nuestro legado histórico. Asiste, Festival Cultural Cerro de San Pedro 2018. Elimina un peligro en tu hogar a cambio de un beneficio. Canjea tus armas por dinero. Del 26 de febrero al 25 de marzo del 2018, acude a los módulos en Plaza de Armas de la Capital y en las plazas principales de Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Tamuín, de 9 a.m. a 4 p.m. sin problemas legales. El monto que recibirás dependerá del calibre y condiciones del arma. Para mayores informes ingresa a www.slp.gov.mx al teléfono 44 48 39 18 94. Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Prosperemos juntos. Pues listo, estamos de nuevo al aire aquí en Coincidencias y Divergencias, platicando con Marisol Ramírez, que bueno, ¿qué puedo decir? Que eres mercadotecnista. Organizadora de eventos. Ahorita me dedico a la organización de eventos. Mi negocio se llama Showbiz. Y lo que hacemos ahorita son shows infantiles para niños, lo cual es muy bonito. O sea, antes me dedicaba a trabajar para las empresas y hacía eventos para empresas. Hasta la fecha lo puedo hacer y me gusta mucho, pero mi fuerte ahorita, o a lo que estoy más enfocada, es la organización de eventos, pero para niños. Y me encanta. No soy mamá, no estoy casada, entonces como que esa parte de no tener hijos todavía me llena mucho. Tienes un montón de hijos. Veo a los niños un ratito, me divierto mucho con ellos. Sí, son prestaditos por un ratito. Y me encanta, la verdad me gusta muchísimo ver cómo los personajes cobran vida y nos ha tocado de repente que se nos cae alguno y bueno, es mucha risa. O ver a los niños de verdad tan emocionados al ver a sus superhéroes en vida real me llena mucho, la verdad estoy muy contenta. No fue fácil emprender, no fue fácil, no heredé nada, nadie me regaló nada, entonces no es fácil de emprender, pero sí siempre tuve el apoyo de mis papás en cuanto a enseñarme la manera de hacer mejor las cosas y a buscar mejor las cosas. Mi papá siempre me decía, no trabajes para nadie, no hagas dinero para alguien más, haz dinero para ti o trabaja para ti. Y aunque no soy millonaria ni tampoco traigo camioneta último modelo ni nada, hago lo que me gusta. No te compres una camioneta último modelo. No, está muy peligroso. Pero no, aparte las botargas ocupan muchísimo lugar. Bueno, entonces sí necesitas un una camioneta, casi camión. Exactamente, y ya me veo muy chiquita yo manejando mi camionetota. Pero al final es eso, hacer lo que te apasiona, descubrir qué es lo que te apasiona. Cuando tú vas a emprender un negocio, tienes que pensar primero por qué quieres emprender. Si es porque vas a tener más tiempo libre, no, mentira. Si es porque vas a tener menos responsabilidades, es mentira. Si es porque vas a tener más estabilidad económica, al menos los primeros años, es mentira. O sea, tienes que ver la razón de por qué quieres emprender. No es fácil, vas a batallar mucho, algunos tardan menos, algunos tardan más. Por ejemplo, yo tengo un año, todavía debo. O sea, si yo veo lo que he gastado, todavía estoy endeudada, exactamente. Y vivo bien, o sea, gracias a Dios vivo bien. No me quejo. No vivo los lujos como muchas personas lo hacen, pero vivo bien. Y me ha dado la oportunidad de ayudar también. Y ahora estoy en la parte en la que me interesa ayudar un poquito más en lo social. Bueno, es muy importante esto. Lo social es un valor. Hablábamos de las grandes transnacionales que vienen y se instalan a los países pobres, a Vietnam, a México, y pues explotan a la gente, le pagan unos salarios miserables, como lo permiten esos países. Lo permiten. Migran, precisamente son capitales peregrinos que migran para aprovechar estas oportunidades que son un poco vampirescas. Pero es precisamente por esto, porque el dinero o la empresa, como se entiende, como negocio, no tiene o está divorciada de la responsabilidad social. No hay ahora una motivación social que tengan las empresas. No, todo es dinero, es económico, es hacer dinero. Y en ese sentido, el dinero tiene un valor distorsionado. El dinero es papel, pero es la confianza que le da el Estado de un Estado nacional a alguien porque ha trabajado o porque puede. El ser humano es ambicioso. Por naturaleza es ambicioso. ¿Pero qué ambiciona? Lo que quieras. Mujeres, o sea, hay personas. Así, o sea, hay quien ambiciona de una manera y hay quien ambiciona de otra manera. Cada persona es diferente, cada ciudad es diferente, cada país es diferente y cada uno sueña con cosas diferentes. Pero hay maneras en las que uno puede hacer realidad sus sueños y hay otras maneras en las que. A veces, es lo que te digo, a veces nacen con estrella, a veces nacen estrellados. O sea, yo puedo decir que tengo la fortuna de que si sueño algo, lo trabajo y se me da. O sea, de verdad, o sea, lo trabajo, se me da y me llegan muchas veces las oportunidades y las agarro, ni lo pienso, sí, ni lo pienso. Hay una parte de mi vida en la que me llegó la oportunidad de irme a hacer una investigación a Polonia y dije, si la pienso, no la voy a agarrar, porque me va a ganar la ambición del dinero que estoy generando ahorita trabajando con estas empresas. Que sí, o sea, tener 16 eventos diarios con N cantidad de marcas a mis 26 años. Ganaba lo que quería, o sea, realmente para los 26 años, ¿qué gastos puedes tener? ¿No? Y era todo para mí, o sea, realmente. Pero eso es los valores de algunos le llaman el capitalismo, yo le llamo de la sociedad de consumo. Los valores de la sociedad de consumo son materiales, son de tener casas grandotas, coches grandotes, joyas grandotas, mujeres grandotas. Botellas grandotas. Mi ambición en ese momento fue ya no ganar dinero. Mi ambición en ese momento era viajar. Yo decía. Claro, y son ambiciones de narco. Narcotraficante. Los narcos tienen las mismas ambiciones de tener una casota, un coche. Ellos ambicionan diferente. Yo ya no ambicionan sobre esto que es el hacer el bien. La generosidad es un valor. Mucho más allá es trasciende a. Y aún así, muchas veces te gana el querer ganar. O sea, a mí. Codicia. Claro, ambición. Hay muchas veces, ahora con mi negocio me pasa mucho. Obviamente, si yo contrato a alguien para que trabaje conmigo, porque trabajo por eventos, yo sé que no le voy a dar todo lo que gano, ¿verdad? Porque al final, pues, ¿qué me queda? No, la soy sincera y la mayor parte de lo que gano me lo quedo yo. ¿Y qué hago con eso? Ah, bueno, pago lo que debo. Lo reinvierto, a lo mejor sí me doy mis gustos, o salgo, o voy a cenar, o sea, tampoco soy ya de gastarme como antes, de que iba a lo mejor a una disco y me gastaba 3,000 pesos y no me importaba, ¿verdad? Ahorita ya no lo veo de esa manera porque ya pago renta, ya, o sea, ya es diferente y a lo mejor vivo, sobrevivo y soy autoempleada, o sea, yo misma, ustedes me van a ver en cada evento, cuidar que estén los personajes bien, que las personas que están adentro estén bien, que las personas que están afuera estén disfrutando del evento. Pero al final si llega alguien y me dice, oye, Marisol, fíjate que voy a hacer un evento, ¿no me quieres patrocinar? Es muy importante que aprendan a decir no. Toda la gente va a querer todo gratis. Y hay muchas veces, me ha tocado. Hay causas sociales en las que de verdad me duele decir que no. Hay veces que llegan y me dicen, oye, Marisol, fíjate que va a haber un patrocinio y quiero que vayas y con un personaje porque es para una buena causa. Y digo, oye, tú tienes dinero, regálala tú, contrátame. No hay problema, contrátame. Y yo sabré a quién yo apoyo o a quién yo. Claro, o sea, yo no voy a decir si un día quiero ir a regalar una bicicleta o si un día quiero apoyar a otra persona. O sea, eso lo voy a decidir yo. Pero va a llegar mucha gente contigo cuando tengas un negocio, un bar, y te va a decir, ¿sabes qué? Hoy no traigo dinero, pero invítame la botella. Y el dueño va a decir, con tal de tener a mis amigos y tener lleno, sí, te invito la botella. El siguiente fin va a ser igual con el que vende tacos. Híjole, es una, o sea, buena, ¿qué onda? Manera vine, de tener el negocio lleno. Vine a saludarte, no, vine a saludarte. Y le invitas un taco. Y al siguiente día lo vas a tener igual pidiéndote otro taco. Y al siguiente día no va a ser nada más él, va a ser el primo y el amigo, bueno, y sí, el sí, todo. Pero lo más importante es esto, que somos codiciosos y vivimos en una cultura codiciosa que nos enseña a competir, a no a ser generosos, sino a competir por los recursos, a ser agresivos en esta competencia y se premia la agresividad empresarial, por ejemplo. en lugar de la generosidad y la responsabilidad social. Ninguna empresa tiene obligaciones para con sus trabajadores más que las que impone la ley. Y la ley está hecha por, bueno, nuestros haraganotes y corruptos diputados y obviamente senadores. Que la gente va a querer pertenecer uh-huh. a las empresas. Hay una que se llama Great Place to Work o los mejores lugares para trabajar y ya hay un ranking de cuáles son las mejores empresas para trabajar y a veces entras a esas empresas y te das cuenta que no es verdad. O sea, que a lo mejor sí, en algunas posiciones tienen ciertos privilegios, pero hay otras que no. Entonces, cuando uno empieza a trabajar, mi mejor consejo es haz lo que te gusta. Puede ser dentro de una empresa o fuera de una empresa, pero que sea lo que te gusta. La vida es muy corta como para hacer algo que no es tu sueño. A lo mejor yo puedo platicarle mi sueño a alguien más. Yo me acuerdo cuando les decía, voy a traer botargas, y hubo quien me dijo, ¿estás loca? ¿Estás loca? Y yo, pues sí, estoy loca. Y ahora me ven y, está padrísimo tu negocio. Entonces fui loca hasta que logré el éxito, ¿verdad? Y es eso, o sea, a lo mejor va a haber quien quiere hacer animación y vas a ver su primera animación y van a decir, ¿estás loco? ¿Cómo vas a lograr eso, que trasciende ese documental? Y lo va a lograr, porque es su pasión. Bueno, y hay para todos los gustos, o sea, hay a quién le va a gustar y a quién no. Ahora, igual, eso es muy importante. Fue Vicente Fox que importó este modelo de Muhammad Yunus, un economista de Bangladesh, bangladeshí será el gentilicio, no lo sé, de los microcréditos para las pequeñas empresas y demás. Muhammad Yunus se llevó el Nobel, Fox, ¿no? Pero bueno, era esto, incentivar a la gente de más bajos recursos a que pusiera su puesto de tamales o su carpintería, que se hiciera de una herramienta y trabajara, tuviera las primeras capacidades, apoyos para el primer arranque, ¿no? Y se le criticaba mucho a Fox que quería que todo el mundo tuviera su changarro y su bocho, decían. Pero, bueno, México ha crecido muy disparejo, es decir, tenemos aún 50 millones de pobres, aunque vemos, por ejemplo, en San Luis que hay muchas empresas transnacionales y está creciendo a un ritmo como si fuéramos chinos, al 10% o algo así, cuando el país crece apenas a un... Las oportunidades y está súper disparejo aquí en México. Uh-huh. Hay oportunidades para jóvenes, hay muchas oportunidades para jóvenes que se están abriendo. No es fácil conseguirlas, era también lo que platicábamos, pero las hay. Y también hay maneras de emprender sin dinero, pero para eso necesitas aprender. O sea, hay gente, por ejemplo, hay talleres que ofrece... Conocimiento, claro. Hay gente que ofrece, bueno, hay gobiernos, me ha tocado ver que ofrecen talleres gratuitos, por ejemplo, para hacer piñatas. Y entonces muchísima gente aprendió a hacer piñatas y ahora cada uno hace piñatas. O hay quien aprendió a hacer jardinería o carpintería. O sea, hay talleres, bueno, que te permiten lanzar tu negocio. Recientemente estuve en una estancia sabática en Cuba y resulta interesantísimo porque todavía es un gobierno socialista. Y en este gobierno socialista puede uno ver esto, se ha muerto el espíritu de empresa o la pequeña empresa, las iniciativas privadas en lo pequeño, y todos son iniciativas estatales. Pero te lo platicaré después del corte porque nos tenemos que ir. Llámenos al 128-8384 o en Magnética FM en el Facebook. Hasta después del corte. Trece años en el espacio de tu mente. Magnética FM, socialmente activa. 13 años. Magnética, la primera radiodifusora social en San Luis Potosí. Una nueva etapa en tecnología. 13 años al aire. 13 años al aire. Magnética FM, generando una nueva etapa en la radio. Juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:48. La temperatura 20 grados. La humedad 30%. El orgullo del PRI está en todo México. Del PRI está en su gente. No lo olvides. La siguiente información es proporcionada por Coyoacán Química. Para mantener los niveles óptimos de magnesio en tu organismo, no dejes de consumir alimentos ricos de este mineral, que puedes encontrar en pescados como el bacalao, el salmón o las sardinas, aves como el pavo y el pollo, en cereales como el arroz blanco, avena, cebada, el centeno o la harina de trigo, en algunas frutas, como las cerezas, frambuesas, higo, kiwi, papaya o el plátano. En frutos secos, como las almendras, avellanas, nueces y pistaches. En legumbres, como las alubias, los garbanzos, lentejas o soya. Si deseas conocer mayor información, ingresa a coyoacanquimica.com.mx. Yo prometo en mis primeros meses de gobierno... Es momento que los políticos guarden silencio. Y hablen los ciudadanos. Estoy cansada de sentirme amenazada por el simple hecho de ser mujer. Con este taxi me gano la vida con dignidad, pero soy ingeniero en sistemas. Estoy cansada de ganar menos que un hombre. Quiero respeto. Quiero oportunidades. Lo que más quiero es igualdad. Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Escucha todos los lunes, miércoles y viernes, en punto de las 9 de la noche, El Universo en la Radio, un programa dedicado al fascinante mundo de la astronomía. ¡Te esperamos! Estamos de nuevo al aire y le agradecemos a Alejandra en los controles, como siempre, que nos lleva por este viaje auditivo fabuloso. Y estamos con Marisol Ramírez, ya en el último, jaloncito. Y hablábamos de quiénes emprenden, cómo, por qué todo esta parafernalia en el lenguaje muy larga, de emprender. Sí. Es muy, muy... Hay muchas cosas de las que se pueden hablar cuando quieres emprender. Una parte es, por ejemplo, todo lo que son la parte de permisos, de cómo te vas a dar de alta, del uso suelo, todo eso tiene que ver según tu negocio. Entonces no podemos meternos a hablar de ese tema porque dependería de qué negocio vas a abrir. Uh-huh. Lo más importante ahorita que les puedo como recomendar es, primero, de tu idea, la idea que tú tengas, que sea algo que te apasiona, no que sea la idea de alguien más, que sea tu idea. Si a mí me gusta, o por ejemplo, si a ustedes les gustan las bicicletas, bueno, dentro de las bicicletas obviamente hay muchos que ya venden bicicletas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la parte que a ti te gustaría hacer de bicicletas que fuera diferente a lo que ya existe? Seguramente tú vas a tener una idea. Muchas veces dices, la cuento y me la van a robar. Si te la roban, no va a ser igual a lo que tú querías hacer. ¿Qué puedes hacer? Claro que sí, hay mucha gente, nada más está viendo a ver qué quieres poner para ponerlo ellos. Y muchas veces les funciona también, pero al final pues no puedes vivir con miedo. O sea, tú tienes una idea, esa idea escríbela, desarróllala, métete a lo más apegado a la realidad que sea. O sea, si vas a rentar un lugar, investiga más o menos en qué zona te gustaría emprender, cuánto te cuesta la renta. Es decir, a mí me gustaría en pleno Carranza poner un negocio de... Tienes que hacer tus planes. Baratas. Una cosa es lo que se imagina. Tienes que ver tu plan de negocio, claro. Puedes buscar en internet, hay planes de negocio que casi siempre te los ponen sobrevaluados, o sea, tú los vas a ver y te van a decir, necesitas 2 millones para emprender, y no es cierto. Para la mayoría de la gente, 100,000 pesos. Tú lo ves y dices, es imposible, claro. Tope altísimo. Pero no, porque tú podrías, por ejemplo, decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero emprender un negocio para rentar bicicletas en la ciudad, por ejemplo. y a lo mejor yo no quiero comprar una bicicleta, pero la quiero rentar, y tú dices, quiero estar en Carranza. En Carranza puedes encontrar locales, a lo mejor no en Carranza, pero calles paralelas, y a lo mejor las vas a poder rentar, como son recicladas, muy baratas. Y mientras más barato, más te van a rentar. Y a lo mejor, es lo que te digo, tu ambición va a ser diferente. Mi ambición no era ser millonaria ni ser rica, era tener una estabilidad para que si en algún momento yo puedo tener una familia, pueda no estar preocupada de cómo voy a vivir. O sea, vivir bien, tranquila, pero... Tener dónde caerse. Y va a haber quién va a ver por ser millonario, y va a haber quién le gusta vivir sin nada y vive muy bien. O sea, ellos son felices. Mientras menos tienes, más feliz eres. Es lo que creo ahora. Así es. Entonces tú vas a vender o rentar tus bicicletas, y a lo mejor tú puedes poner dos puntos. A mí se me ocurriría uno que lo rentes al principio de Carranza y otro al final. Y a lo mejor no lo vas a poner todos los días, a lo mejor nada más lo pones los domingos, que es cuando todo mundo quisiera tener bicicleta y irse a dar la vuelta a Carranza. Y ya no rentaste un local, a lo mejor te pones o buscas un permiso para que te puedas poner al principio y al final de Carranza. Bueno, los permisos son una gran dificultad, ¿o no? Sí, ahorita hay corrupción. Es meternos a otro tema muy diferente. Hay muchas maneras de emprender, desde ser un... Ahorita está muy de moda el coaching, que por ejemplo, desde si te gusta lo saludable... Desde el ambulante informal. Claro. ¿No? Claro, también hay permisos para eso, pero sí hay maneras de emprender sin dinero. Y hay maneras de emprender con dinero. Lo primero es tu idea, y de tu idea ir desarrollándola y ver todo lo necesario, desde qué voy a necesitar, dónde lo voy a ubicar, qué necesito, cuánto dinero tengo, cuántas personas van a estar involucradas en mi negocio, y si van a ser socios, o si yo los voy a contratar, si les voy a dar seguros. Toda esa parte de la estructura pueden buscar en internet, hay planes de negocios ya armados, y de ahí agarrar ideas, más no... No cometan el error de hacerlo exactamente igual. Busquen algo que sea diferente, que no exista, y traten de ser los mejores en eso. Bueno, ¿cuál será el capital mínimo para un pequeño negocito? No, pues ahí desde quien se mete a vender catálogo, venta por catálogos. Ajá, que es capital cero. Y ahí a quien le va muy bien, y de repente ya las ves con el carro de la empresa, ¿no? O sea, es que cada persona es muy diferente y cada persona tiene pasiones diferentes. Entonces, irte por lo que te gusta y lo que te apasiona para que disfrutes tu trabajo. Bueno, y déjame te platico esta experiencia. Pues tú estuviste en Polonia, que es un país del este, de la Europa del Este, todavía alguna influencia del socialismo. Sí, fueron comunistas muchos años y lo sufren todavía, yo creo que y sí. Y en Cuba es todavía socialista, ¿no? Entonces, el emprendimiento estuvo aletargado y muerto durante muchos años, y recientemente empezaron las reformas a abrir para que la gente ponga sus negocios de venta de, bueno, cafeterías, restaurancitos. Para el turismo, me imagino, supongo que más. Enfocados exclusivamente al turismo, bueno, no, también para la población local. Y empieza a readquirir vida el comercio. Pero esto me hizo darme cuenta a mí que México somos un país de comerciantes. Parecemos turcos o judíos. Y todos nos vendemos cosas a todos, ¿no? En algunas cosas está muy mal porque hemos dejado de considerar ciertos aspectos. Y, por ejemplo, nos vendemos cantidades industriales infinitas de plástico, ¿no? La señora de los tacos, el de los chicharrones. Si yo fuera gobernadora, prohibiría el unicel. Los plásticos, no, pero el unicel es lo de menos. No, el PET de las botellas de agua son una plaga. La industria refresquera, todo, y lo inundamos de plástico y desechables. Y otra vez el argumento, ay, no, es que si ponen una ley que lo impida van a quitar muchos empleos. No, pues que se dediquen a hacer otra cosa diferente al plástico. Allá, de hecho, me tocó ver que prohibieron en los supermercados las bolsas de plástico. Uh-huh. Nadie se murió. Nadie se queda sin trabajo. Las señoras mayores, las más grandes... Uh-huh. Iban con su carrito, que ya tengo muchos años que casi aquí no lo veo, y llevaban sus bolsas de tela, y ahí surtían su mandado, y porque si no te vendían las bolsas, tú podías pagar a lo mejor, no sé, 4 pesos por una bolsa. ¿Quién lo va a pagar? Entonces, obligas a la gente a cambiar sus hábitos. Claro. ¿Por qué? Porque no nos gusta pagar. Nadie le gusta regalar el dinero. Y la gente encontrará otra fuente de negocio, otra fuente de trabajo, o sea... Pero además, empresas refresqueras como la Coca-Cola, que no le prohíban vender, bueno, eso no, las escuelas, sí, o eso en plástico desechable. Eso sí no lo vamos a cambiar ahora muy pronto, pero sí tiene que cambiar la mentalidad de las personas. De las grandes empresas tienen que volverse racionales y humanas. Nos vamos a quedar sin agua, Nos van a dejar secos. Todo. Al final, nosotros mismos estamos acabando con... O sea, ya hay manera, por ejemplo, si quieres comprar jabón, ya hay manera de que lo compres para rellenarlo. A granel, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, pero no lo hacemos. Uh-huh. Aún así, es de cada uno. No lo hacemos porque no hay políticas públicas, porque tenemos instituciones muy débiles y empresas muy fuertes que dominan a las instituciones. Como que soy muy de la idea de que somos responsables de nuestros propios actos. A lo mejor, eso imagina, también, si todos nos prohibieran es que todo. Pues, resulta racionalmente, para cualquier ser racional, el costo de decir no a una bolsa de plástico contra el beneficio que uno adquiere, no da. El beneficio es mucho más alto, el costo de decir no es mucho más alto que el beneficio que te trae, porque el costo lo asume la sociedad o el planeta entero y el beneficio es para ti directamente. Entonces, es un acto de racionalidad. Por eso necesitamos instituciones fuertes. Todos necesitamos desde que el gobierno sea fuerte y tenga... El gobierno, la gente que está en el gobierno, tiene que querer a México. México es un país rico en tantas cosas. Tenemos tanta tierra, somos ricos. Yo me comparo, por ejemplo, con Polonia o con otras, o con países que no tienen nada y aún así tienen, están en primer mundo. Polonia era tercermundista o es tercermundista todavía, pero tiene la gente, tiene unas ganas de salir adelante y de sentirse primermundistas que lo están logrando. Es la mentalidad. A lo mejor también tiene pros y contras. Todos los países tienen pros y contras y cosas buenas y cosas malas. Pero México, somos ricos en muchas cosas y mucho de lo que queremos, muchos países lo quisieran. Entonces, nuestro gobierno tiene que ser fuerte y aprender a cuidar las instituciones que ahora están debilitadísimas. Sí. Pero no podemos culpar nada más al gobierno. No. Entra la parte personal. Las instituciones las creamos nosotros, pero por ejemplo, la corrupción es exactamente el mismo ejemplo. Aceptar una mordida para mí es mucho más benéfico que decir que no. Porque no aceptarla implica que me pongo en riesgo, puedo poner en riesgo incluso mi vida, ¿no? La parte de emprender lleva mucho esa parte. Mucha gente tiene miedo de emprender por miedo a los permisos, por miedo a la inseguridad. Porque tú dices, abro las mordidas y voy a trabajar y luego van a llegar a pedirme dinero y ¿con qué se los doy? Uh-huh. O sea, a mí si me dicen, no, yo dame dinero, debo. Y si te opones, te pueden amenazar de muerte y ejercerlo. Claro, y puedes perder a tu familia. Claro. Entonces te da miedo emprender. Y al final es eso, o sea, dices, prefiero trabajar para una empresa y vivir una vida, sobrevivir prácticamente. Por miedo o porque no conoces o porque no sabes. Pero sí creo que todas las personas pueden emprender, sí. ¿Cómo pueden emprender? Aprendiendo algo y haciéndose especialistas en eso. Y que ese algo sea algo que les guste, que les apasione. El aprendizaje es muy importante y... Siempre. El entusiasmo. Siempre, ¿verdad? Siempre. O sea, yo puedo ser un fotógrafo, pero tengo que ser una experta o aprender, empezar desde abajo para ser una experta en fotografía. O puedo ser alguien que voy a hacer un coaching de nutrición, pero tengo que aprender todo lo que tiene que ver con eso. No necesitas dinero para emprender, necesitas saber hacer algo y saber hacerlo bien. El conocimiento. Y, pues, y la otra es atreverte y aventarte. Y el valor. Claro. Pues Marisol, encantados de tenerte por aquí. Muchas gracias por haber venido al programa. Se nos fue el tiempo como agua. Sí. Muchas gracias a Alejandra en los controles, que siempre nos lleva de viaje musical. Gracias, Ale. Pues no nos queda nada más que despedirnos dándote las gracias. Muchas gracias, Marisol. A sus órdenes, cualquier cosa, pues busquen mi página. Se llama, bueno, lo puedes encontrar como Botarga San Luis Potosí. Y el nombre es Showbiz, Showbiz. Y pues todo lo que tenga que ver con niños o con eventos, estamos para servirles. Bueno, pues hasta el próximo jueves a toda la audiencia. Y un saludo a Viridiana y a Paola, que andan por allá trabajando y me dejaron solo en este mes de marzo. Hasta el próximo jueves. Hasta después. Gracias.